grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Que ayer... Bien, Jorge, ayer estuvimos allí en la Junta Departamental de Maldonado, hablamos con el presidente de la Departamental del Partido Nacional, Luis Eduardo Pereira, nos quedó la otra parte, pero ¿sabes qué? Antes de ir a la otra parte, yo quiero compartir contigo y con la audiencia lo que era la convocatoria, más que nada teniendo en cuenta las declaraciones que luego allí nos hacía Luis Eduardo. ¿Por qué? Y te quiero contar exactamente lo que era la convocatoria. La convocatoria, bueno, invitaba para ayer lunes en la Junta Departamental. Se realizará una reunión entre el secretario general del Partido Colorado de Maldonado, Carlos Flores, y el presidente de la Departamental del Partido Nacional, Luis Eduardo Pereira, en virtud de las expresiones vertidas a la prensa por el intendente Enrique Antía y la declaración siguiente del Partido Colorado de Maldonado. ¿Bien? Esa era la convocatoria. Por eso nosotros, cuando hablábamos con Luis Eduardo, le consultábamos si había habido un pedido de disculpas en relación a este tema. Y para hablar de ese tema, justamente, y valga la redundancia, recibimos a Carlos Flores, quien está ya en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Carlitos? Buen día. Buen día, Karina, buen día, Jorge. Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Carlitos? Igualmente. Bueno, ayer decía, nos quedó la otra parte, ¿no? La otra parte de esta convocatoria. Y queremos, bueno, tus sensaciones de esta situación. Bueno, no, la verdad, una reunión para nosotros importante, en el sentido de que, recibimos por parte de las autoridades de la Comisión Departamental del Partido Nacional en Maldonado, el respeto, la consideración, el reconocimiento a nuestro partido político, al Partido Colorado. Naturalmente, esto vinculado a las expresiones que fueron dadas por el ingeniero Antía recientemente. Y en ese sentido, bueno, trasladaremos naturalmente a los integrantes del Comité Ejecutivo Departamental, el Partido Colorado, estas manifestaciones para ir dando por cerrado un tema que lamentablemente se originó a causa de un hecho puntual, que fue el tratamiento, como todos sabemos, del proyecto de construcción del Hotel de Campo en La Juanita, y que, bueno, ocasionó esas expresiones y que motivó la declaración del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado, de alguna manera instando a las autoridades del Partido Nacional y al propio intendente a rectificar lo dicho. Así que eso fue lo que ocurrió ayer. Hemos recibido, como digo, el reconocimiento en un clima en donde, bueno, cada una de las partes expresó su opinión respecto al incidente, entre otros temas que también naturalmente hablamos porque es de orden que dos colectividades políticas como las nuestras, que estamos trabajando aparte en un contexto de coalición de gobierno a nivel nacional, y como dijeron las autoridades del Partido Nacional ayer, a nivel departamental tenemos naturalmente dirigentes, votantes, mucha gente adherente a nuestro partido Colorado, oficiando liderazgo en diversas áreas de la actividad en departamental, que no pasa todo por la Junta Departamental, ¿verdad? Hay compañeros de nuestro partido político, incluso que integran hasta los cuadros de la Intendencia Departamental de Maldonado, manifiestamente colorados, que hoy en día están militando para el Partido Colorado, y sin embargo en la Intendencia también ejercen cargos, en algunos casos hasta de dirección. Así como también tenemos a lo largo y ancho del departamento cantidad de dirigentes que en diversas áreas, gremiales, comerciales, asociaciones civiles y demás, naturalmente también participan activamente de la vida del departamento. Así que por ahí fue la conversación y en ese sentido quedamos, la verdad, satisfechos. En líneas generales, entonces, hay satisfacción por esta reunión que mantuvieron ayer. Y recién decías una rectificación del ingeniero Enrique Antía. ¿En qué momento? No, eso me refería al comunicado. El intendente Antía ha hecho en diversos ámbitos, no, naturalmente ayer no estaba en la reunión y tampoco lo hizo en forma protocolar o formal, frente a las autoridades del Partido Colorado, pero sí ha manifestado y ha contextualizado, esto ha sido, se ha hecho público por diversos medios, sus dichos, en el sentido de lo que decía anteriormente, se dirigía a, bueno, la posición asumida o la falta de posición, digamos, asumida por el único edil que tiene hoy en día el Partido Colorado, la Junta Departamental de Maldonado, que no participó en esa en la instancia en donde se trató el expediente del proyecto de construcción del hotel en La Juanita. En ese sentido, bueno, fueron hechas las aclaraciones por parte del intendente, y bueno, como digo, era para nosotros importante que el Partido Nacional, institucionalmente y como tal, emitiera su opinión al respecto, cosa que hizo el día de ayer. Carlitos, paralelamente a esto y mirando la situación para la internada del Partido Colorado, también como reacciones a las palabras de Antía, hubieron reacciones del hoy diputado Germán Cardoso, refiriéndose justamente a las declaraciones de Antía. También en la interna del Partido Colorado, de alguna forma, se procesó ese tema, se habló con Germán, se trató de alguna forma de pulir las asperezas como para que en definitiva el tema quedara allí y no siguiera, porque además las declaraciones fueron hechas en medios de comunicación y no se insistiera con los contenidos de las palabras que él tuvo. Son expresiones que fueron dadas por el diputado a título personal. Nosotros funcionamos de manera orgánica. Hemos convocado el Comité Ejecutivo Departamental a raíz de esas expresiones del intendente Antía para no dar nuestra opinión en forma personal, sino dado que en principio se involucraba a todo el Partido Colorado, la manifestación fuera de ese tipo. Y es por eso que emitimos esa declaración. Naturalmente, hay distintas voces que en una colectividad integrada por muchos hombres hay distintos matices, distintas opiniones, y algunos, bueno, de pronto pretendían imprimirle otro carácter a los dichos, y entrar en eso que nosotros pretendimos de alguna manera evitar, que es una escalada de declaraciones agraviantes entre dos colectividades políticas como el Partido Colorado y el Partido Nacional, que hoy en día están coparticipando en el gobierno nacional, pero que tienen indudablemente que buscar esos caminos de entendimiento a los que nos referimos en el comunicado del Comité Ejecutivo, porque más allá de las diferencias ideológicas, filosóficas que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, de más de 170 años de historia, ambas colectividades, hoy en día nos unen cosas que son mucho más fundamentales, que son la defensa de los valores democráticos, la defensa de los valores republicanos. Y la verdad, que entrar en rencillas personales entre quienes hoy de alguna manera asumimos el liderazgo de nuestras colectividades políticas, no le hace bien a nadie, no le hace bien al país, mucho menos al departamento, y naturalmente no le hace bien, creo, a los dirigentes que de alguna manera estamos llamados a cuidar el sistema político, a enaltecerlo, a no caer en la simplicidad de los temas y reduciendo la confrontación de opiniones o ideas a agravios personales. Yo, por lo menos en eso, nunca he funcionado así. No me parece que sea la manera de cuidar la democracia ni de trabajar por el futuro de nuestros vecinos o de los ciudadanos de nuestro país, partiendo desde el conflicto y no de buscar aquellos puntos de encuentro que nos unen para lograr esto que digo, preservar fundamentalmente los valores superiores, que son estos, que es la república, que es la democracia, que es la libertad. Y en ese sentido nos hemos nucleado ambas colectividades políticas, Partido Colorado y Partido Nacional. Y es por eso que, junto a otros, como el Partido Independiente y Cabildo Abierto, estamos trabajando en estos ámbitos de coalición de gobierno a nivel nacional. Y es por eso también que pretendemos, y así fue propicia la reunión de ayer para establecer también de alguna manera las bases de diálogo para considerar como se debe, esto que se ha dado a llamar la coalición republicana, que va a ser utilizado como lema departamental en algunos departamentos, para que seamos nosotros, los de Maldonado, quienes definamos si es posible o no replicar esta experiencia de gobierno nacional en el plano departamental. Así que esas manifestaciones, como digo, fueron hechas a título personal. Nosotros nos manejamos de manera colectiva y orgánica. Entendemos que no aportan a los lazos de entendimiento entre estas fuerzas políticas que, como digo, nos unen cosas superiores. En lo que se refiere a la situación planteada en la bancada del Partido Colorado durante la penúltima sesión extraordinaria, donde no se ocupó la banca y no se votó, ¿tuvo ese tema puntualmente también un tratamiento a nivel del secretariado ejecutivo del departamento? ¿Se habló con el edil o los ediles titular y suplente integrantes de la bancada sobre esta situación? Así es, fueron convocados, asistió el edil Luciano Fernández a los efectos de informar acerca del expediente, del proyecto de construcción de la Juanita, habida cuenta que naturalmente, como no había existido participación anteriormente en ninguna de las instancias en las que solicitamos o requerimos información o incluso su presencia en alguna oportunidad para que informara a todos los dirigentes del Partido Colorado nucleados en el Comité Ejecutivo Departamental, y no lo habíamos logrado. En este caso sí asistió, dado las consecuencias que había tenido la inasistencia a esa sesión. Se nos informó acerca del expediente y naturalmente hemos llegado a algo que para mí es muy positivo, que es el compromiso de ambas partes, ¿verdad? Tanto sea por parte del edil y sus suplentes como por parte del Comité Ejecutivo Departamental, a seguir este tema que es tan importante para nosotros, el tratamiento del mismo de manera colectiva. Es decir, esto, para contextualizar, ¿verdad, Jorge? Esto es un proyecto que fue aprobado por la Intendencia Departamental de Maldonado, con excepciones, que pasó a la Junta Departamental, que votó con los votos del Partido Nacional su anuencia de viabilidad para que fuera enviado al Ministerio de Ambiente, que es donde hoy en día está el tema, y que el Ministerio de Ambiente verá ahora de categorizar. Presumimos que va a ser categorizado como categoría C, que es la que aquel proyecto que produce el mayor impacto ambiental. Así que eso tendrá como consecuencia una serie de etapas que habrá que cumplirse, que será primero una puesta de manifiesto, donde asociaciones civiles, vecinos, dirigentes políticos, quien quiera puede manifestar sus expresiones a favor o en contra del proyecto. Luego una audiencia pública, con la devolución que hará el Ministerio de toda esa información recabada, para luego emitir el Ministerio de Ambiente su fallo a favor, en contra, o la posibilidad de realizar el proyecto, pero bajo otras condiciones. Y ahí va a volver a la Junta Departamental, obligatoriamente tiene que volver a la Junta Departamental. Y ahí está el compromiso, como digo, de ambas partes de abordar este tema tan importante y tan sensible para nosotros, mandatando de alguna manera, luego el tratamiento en forma colectiva por el Partido Colorado en su conjunto, a el edil a tomar posición al respecto una vez que el expediente vuelva a la Junta. En eso quedamos. Bien, Carlos Flores, muchas gracias por el tiempo. Encantado y a las órdenes, como siempre. Gracias, Carlos. Buena jornada, hasta pronto. Bien, hablábamos con Carlos Flores, secretario del Partido Colorado en Maldonado. Lo escuchaste aquí. En Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Desde 1983, los 365 días del año, cuidamos la vida y la salud de miles de habitantes de Maldonado.